peligrosas rubias de bote que en el relicario de sus escotes perfumaron mi juventud. Al milagro de los besos robados que en el diccionario de mis pecados guardaron su pétalo azul. A la impúdica niñera madura que en el mapa mundi de su cintura al niño que fui espabiló. A la flor de lis de las peluqueras que me trajo el tren de la primavera y el tren del invierno me arrebató. A las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Damas de noche, que en el asiento de atrás de un coche no preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelos cura fracaso. Misteriosa viuda de luto que sudó conmigo un minuto, tres pisos en ascensor. A la intrépida cholula argentina que en el corazón con tinta china me tatuó peor para el sol. A las casquivanas novias de nadie que coleccionaba canas al aire, burlón de la nit de San Juan. A la reina de los bares del puerto que una noche después de un concierto me abrió su almacén de besos con sal. A las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Damas de noche, que en el asiento de atrás de un coche no preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelos cura fracaso. Jaria la Magdalena, Lua, Fátima y Salomé. A los ojos verdes como aceitunas que robaban la luz de la luna de miel de un cuarto de hotel, dulce hotel. A las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Damas de noche, que en el asiento de atrás.